La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Está muy alta esta música, la verdad que no sé si tomar la guitarra o empezar a hablar. Vamos a comenzar el séptimo programa de este año de La Llave de los Campos por Radio Semilla. Estamos en posesión del orden natural. ¿Tenemos un reemplazo del orden natural? Matrística versus patriarcado. Estuvimos pensando qué cosa, ¿no? Esto de pensar. Estuvimos pensando una lista de autores. Hay centenares de autores en El Asalto al Hades, el libro base mediante el cual nos nucleamos y trabajamos la información denominada revolución arqueológica. Estas decenas de autores están nombrados y nombradas, como se dice ahora, por María Simbutas en El Asalto al Hades. Ya hice la lista porque si no me pega mamá, entonces la hice lo más rápido que pude. Bueno, estamos ahí tratando de homenajearnos. ¡Qué soberbia! ¿Cómo homenajearnos? Bueno, sí, homenajear, quiero decir, a Wilhelm Reich y a todas las víctimas de toda esta situación. Y vos entendés el mundo en el que vivís. Y bueno, a partir de la revolución arqueológica, me parece que sí, que un poquitito más. Puede ser. Pero el otro día me enteré que existe un banco de pagos internacionales. Ese banco de pagos internacionales reúne y asesora a todos los bancos centrales del mundo por región. Va y les dice lo que tienen que hacer y lo que les conviene hacer. Es decir, tenemos supragobiernos por todos lados. El Club Bilderberg, ¿sí? La Trilateral, fundada por David Rockefeller, este Banco de Pagos Internacionales. Es decir, los gobiernos nacionales se reúnen algunos días después que se reúnen estos entes. Es decir, que nosotros votamos dos veces indirectamente. Indirectamente, mediante nuestros representantes, y a su vez nuestros representantes les dicen a los que aparentemente gobiernan, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, vamos bien, ¿eh? Menos mal que no están con Alberni acá, porque si no... Ay, Nisman, no sé qué seremos, qué hará el futuro, no sé. Yo pensaba hablar del futuro hoy, pero no vino. No sé, espero que venga. ¿Vendrá el futuro algún día? Un saludo a la gente de Ademis, que el 9 de mayo va a realizar un encuentro artístico. Sí, ¿cómo artístico? ¿La Secretaría de Cultura? No, la Secretaría de Cultura no, porque no sé. Hay un problema, parece que la Secretaría de Cultura no hace nada, entonces la gente se puso a trabajar. Ah, mira qué bien, ¿eh? Interesante lo tuyo, ¿eh? Siempre metiendo puguita, ¿eh? Bueno, hay que decir la verdad. para que la gente se entere. La diferencia entre lo matrilineal y lo patriarcal. ¿Y por qué uno habla del patriarcado, del fracaso del patriarcado? Este es el programa de radio del fracaso del patriarcado, que sale semanalmente por Radio Semilla. ¿Sí? Se llama La llave de los campos, en homenaje al último libro de André Breton, fundador del surrealismo. Pero nosotros no sabemos muy bien, o por lo menos no hemos debatido a fondo, qué es el patriarcado y qué es lo matrilineal, es decir, las sociedades opuestas al patriarcado. ¿Sí? Se puede decir que lo matrilineal es una sociedad opuesta al patriarcado. ¿Sí? Que el patriarcado es la autoridad del padre, de lo masculino, por extensión. Y lo matrilineal no es matriarcal, porque no es dualista, es decir, no es esto mío, esto es tuyo, esto es alto, esto es bajo, esto es bueno, esto es malo. Sino lo matrilineal no divide, no opone, no jerarquiza, ¿sí? No existe esa autoridad y el poder que nosotros estamos acostumbrados a tener, ¿sí? Solamente reconoce la filiación de la madre. Los hijos le pertenecen al linaje de la madre, ¿sí? El desarrollo no es nuclear, como sí lo es la familia patriarcal. Es un núcleo a partir del contrato entre dos personas. Bueno, acá no. Acá se denomina avuncular. Avuncular, yo creí que venía de huevo avuncular, siempre con mi imaginación tan ferviente. Pero avuncular en realidad viene de hermano de la madre. Hermano de la madre incluido en esta familia extensa, ¿sí? Es un agrupamiento familiar, sí. Es único, es homogéneo. Tiene una gran estabilidad en el tiempo. Esto dicho por Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Un antropólogo muy, muy prestigiado. Un interesante antropólogo que en Tristes Trópicos, uno de los libros, registró que los pueblos entendidos como bárbaros, esos pueblos entendidos como bárbaros, es decir, que son inferiores a nosotros supuestamente, veían las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, en pleno día, ¿sí? Es decir, tenían algunos saberes diferentes y mejorecitos que los nuestros, ¿no? Pero nosotros creíamos que son bárbaros, que son inferiores, siempre con nuestra soberbia adelante. Bueno, aquí estamos con Anahí Cao. Anahí, ¿qué tal? Yo bien. Re bien, come corta. Pero bien, ¿eh? Sí. Vamos a hacer un encuentro en Ademis el sábado 9 de mayo y ya sabemos quiénes no van a ir. Por lo 9 de mayo, dije. ¿No? ¿Entendí mal? ¿Dije de marzo? Sí, de mayo. ¿De mayo dije? No, estaba hablando del patriarcado. No, de mayo. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con las sociedades matrilineales? En las sociedades matrilineales se suman las tías, las abuelas, las criaturas son el centro, no hay contrato sexual, no hay obligación alguna, el concepto de fidelidad no se conoce. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos una cierta fidelidad al gremio docente, pero eso lo vamos a hablar un poco después. ¿Qué te parece? Porque hoy tenemos que hablar de cuál es la diferencia entre lo matrilineal, lo matrifocal, y lo patriarcal. Porque insiste el patriarcado en denostar, en censurar, en distorsionar y tratar de decir que las sociedades antiguas que se encontraron en Europa y en parte de Asia fueron matriarcales, es decir, que estaban sobre la base de la autoridad de la madre, y eso no es así. Entonces, bueno, queríamos aclarar ese punto, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, uno de los problemas que no ocurren, hay una sola regla en las sociedades matrilineales, la regla que se conoce como tótem y tabú. Tótem y tabú les debe sonar familiar porque es un libro de Freud. Tótem es el grupo familiar avuncular, es decir, el grupo extenso. Y el tabú es que ahí adentro de ese grupo no puede haber relaciones sexuales. Puede haber relaciones sexuales cada cual con quien se le dé la gana, pero ahí adentro no. Es decir, en el tótem o en el grupo avuncular familiar, que es una familia extendida, no, ahí no. Es el único lugar donde no. Y el problema es, no, pero son todos, bueno, el asunto de Edipo, bla, bla, ¿no? Empieza con las... Y bueno, el patriarcado ataca, hace lo que puede. Y dice, y el incesto en ese tipo de situaciones, como sexualidad espontánea, qué sé yo. No existe el incesto, aparentemente, y según los antropólogos que han estudiado este problema, en la interna de las familias que conviven no hay incesto. No hay incesto, es como que hay una ley, una ley natural que quienes conviven no les interesa ese tipo de vinculación. Entonces, lo interesante de esto es que las criaturas pueden tener un montón de referentes femeninos y masculinos porque se suman los hermanos y las hermanas de la madre. Con lo cual, ese niño, si pierde su padre progenitor, digamos, de sangre, no tiene grandes problemas porque en general enseguidita va a encontrar amparo. Bueno, entonces, ¿se lo ha separado de la naturaleza? No. Esta gente vive sobre la base, quienes se organizan de esta manera, van a vivir sobre la base de la naturaleza, es decir, de la naturaleza orgánica humana, ¿sí? Basándose en la libertad sexual, que cada uno ejercerá con estas cositas que dijimos. El patriarcado va a hacer otra cosa, va a meter la ley y nos va a separar de la naturaleza. Por eso es que dice que nosotros somos seres sociales y no seres naturales. Porque nosotros, al ser seres sociales, estamos rigiéndonos por una ley. Esa ley es la ley patriarcal. Es la ley que exige fidelidad y se basa fundamentalmente en la fuerza y en el miedo. Estas son cosas que el patriarcado genera y las podemos, por supuesto, eso en términos ideales, no en todas las familias que conocemos se da este tipo de situaciones. Obviamente conocemos familias en las que no rige el miedo, pero a nivel general y en términos ideales, sí. Bueno, nada, quería hablar un poco de eso. Para arrancar, como es acostumbrado, hablar durante un rato sobre la revolución arqueológica. No vamos a hablar ahora del patriarcado, al menos yo, pero sí ya me están pegando los tobillos. Así que uy, vengo dormida hoy, ¿eh? ¿Sí? No está dormida todavía. ¿Quién? ¿Anaí? ¿Se durmió? No. No, todavía no. ¿Y entonces? ¿Quieres hablar, Anaí, o no? Yo se puedo seguir hablando. Yo puedo seguir hablando como... Sí, vos siempre puedes seguir hablando. Hola, coronel, ¿cómo le va? Adelante. Pase, pase. Ya llegó a los golpes. Toma asiento, coronel. No, por ahí, con el tema del patriarcado, lo interesante a destacar es, como vos dijiste, es la jerarquización, ¿no? Pero no solamente la jerarquización en cuanto a la apropiación de la sexualidad, sino la jerarquización en todos los ámbitos o los espacios que tienen que ver con la mujer o que tienen que ver con lo femenino. Desde el espacio metafísico hasta el espacio mental, ¿no? Si querés, esta cuestión de lo dual y la posibilidad de generar una historia. Es decir, si yo soy apropiada en mis espacios mentales, metafísicos y físicos, económicos me refiero, evidentemente no tengo participación en la historia. Por lo tanto, no tengo diferencia. Soy un ser naturalizado a una regla o a un modo de razonamiento o de entendimiento de la realidad en donde no existo. Uh-huh. ¿No? Se existe como objeto. Quedo reducida a hacer una apropiación de otro, por lo tanto no tengo una comprensión ni no puedo poner mi palabra, ni mi espacio, ni mi forma de desarrollo. Entonces, en estas sociedades jerarquizadas, en donde lo que vale es la dominación, el poder y la cosificación, sí, lo que estamos es frente, no digo en este momento, que quizás estamos en una crisis, estamos frente a una no historia de lo femenino. Evidentemente, las mujeres tenemos una historia que es distinta a la historia de los varones, es otra historia. Y bueno, hemos llegado al punto de no poder siquiera reconocerlo, sí, ¿no? Sí, el caso específico de la mujer bajo el patriarcado es realmente lamentable, porque todos sabemos que la mujer tiene prohibido ejercer su sexualidad no tanto el varón. La mujer tiene que, al llegar al matrimonio virgen, ese es el sueño del patriarcado. ¿Para qué? La clave del patriarcado es arrancarle los hijos a la mujer. O sea, la filiación patriarcal, la filiación masculina, ha logrado sacarle los hijos a la mujer. ¿Pero cómo le vas a sacar los hijos a la mujer? ¿Pero de dónde salieron los hijos? ¿De qué nuez? No, estuvieron 9 meses gestándose dentro de una mujer y vos decís que son tuyos. ¿Cómo es eso? ¿A quién se le ocurre? Al patriarca se le ocurre, porque el patriarca hace cualquier cosa. Hace lo que quiere, ¿no es cierto, coronel? Como, sí, cállate, pibe, otra vez está hablando pelotudez, cállate un poco. Bueno, coronel, seguimos nosotros hablando del patriarcado. Yo sé que usted es una persona que no es machista para nada, así que no hay problema, vamos a entendernos fácilmente. Y no, yo no sé lo que estaba hablando, pero lo único que sé es que acá se hace lo que yo digo. Y se terminó. Tanto. Bueno, en realidad la idea es, en esta jerarquización, es, además de lo binario, es que en esa diferenciación constante de las cosas, en donde el hombre ha dividido a los grupos de mujeres entre las mujeres puras y las mujeres impuras, entre las mujeres obedientes y las mujeres desobedientes, entre etcétera, etcétera, la mujer se ha quedado sin su propia mirada. Y me parece que en ese punto, una de las maneras de reconstituir la trama es volver a ejercer la historia de las mujeres, es decir, volverla a pensarla, volverla a reconstituirla, ¿no? Creo que algunos esfuerzos se han hecho, muy aislados. Sí. Pero si nosotras podemos detectar que el patriarcado es una creación, podemos decir que es una creación cultural. Sí. Por lo tanto, no tiene que ver con la constitución, digamos, física, biológica de la naturaleza humana. Es una imposición cultural, obviamente. Entonces sí. podemos comprender que en algún momento puede terminar, porque en algún momento comenzó. Claro. Por lo tanto, podemos gestar una historia. Sí, obviamente sí. Es más, obvio pero falso, me dijo un científico. ¡Ja! Tenés razón, lo obvio. Es decir, por ejemplo, que el sol sale todas las mañanas, es obvio, pero no es una regla general. Porque si mañana se le ocurre no salir, ¿qué haces? ¡Ay! Así que el patriarcado puede terminar. ¡Qué gran noticia! Porque yo quiero ser feliz. Mira, una cosa importante. Todos los registros antropológicos de pueblos que vivieron con sexualidad espontánea indican que las personas vivían felices. ¿Sí? ¿Te gustó? Y no tenían nada. No tenían luz eléctrica, no tenían computadora, no tenían secador de pelo, apenas tenían un peine. Es inútil, por ejemplo, para mí. Pero el patriarcado no se priva de nada. La dominación masculina, que impone la propia individualidad, impone a su vez lo cultural a lo natural. Es por eso que dice que somos seres culturales. Nosotros, al pasar a la filiación paterna, lo que estamos haciendo es entrar dentro de un artificio, de una gran invención. ¿Por qué? Porque no es posible que el patriarcado se adueñe de los hijos que fueron gestados en el vientre materno durante 9 meses. Esto, además de ser un afano, de ser un artificio, configura todo un serio problema. Porque el patriarcado, no nos olvidemos, que ya tiene gestación in vitro y avanza científicamente hacia la desposesión real, concreta, de la naturaleza femenina como fuente de vida única. Atención, el patriarcado no creamos que terminó de luchar, ¿eh? Puede estar fracasado, pero insiste, vuelve por sus fueros, insiste en no perderlos por más que se resquebraje la coraza y que las mujeres avancen con sus derechos y todo lo que sabemos. El patriarcado va a intentar apropiarse de la fuente vital, que por ahora es la mujer. Lo va a intentar hacer. Ahora, si lo va a lograr, no sé. Vamos a tener que ahora hacer un corte en el cordón umbilical mío, porque

que me le entibió música al anduve. Y es un naranjo el labio que le he visto, casi un la, ¿vio? En marea que se mece. Que se me seque ha sido, que se me. Como la vio mi labio tumefacto, desde aquel sombra beso entimecido, inexistenme, por favor, alivio. Favor de un ante para mí, que eleve por delante del jugo de mi estrella contusa, que eleve amante, que vuele. No puedo llorar, la angustia me enmudece. Soy un animal rosado, el dolor me acobarda. Soy un mamífero cobarde que soporta el maltrato. Necesito mirar a otra mujer y consolarme. Necesito la luna, el agua. Me conmueve la vitalidad irracional que asciende y me resigno a temblar sintiéndome una llama. Mi corazón es aire, agua, delicada emoción cual cisne o piedra o rostro, refugio de las lámparas de sangre. Tengo memoria de haber quedado suspendida en el secreto iris que es tu cuerpo. Así el hilo del mundo nos une. La muerte se llevó ese aliento tibio en que encontrara tu ternura. El dulce amor que abría ese silencio azul de lágrima cansada. Estamos muertos. Somos seres silenciosos que deambulan por la nostalgia. Nunca ni puse el cauce al pecho de la espera, porque fue un solo ni lo que me dio lo nunca, casa, aunque fue un nunca, no tan solo el descuido, para mirar del aunque por casa no he tenido, ni nunca ni un solo sol para ladrillo de cansar y espacio apilonado y mío. Me queda el placer de la luna, la satisfacción de su luminoso cuerpo de mimbre dorado, tan lejana e inconclusa, hermosa y sentimental. Aquí en La Llave de los Campos, por Radio Semilla, martes 21 de abril de 2015, estamos leyendo poesía. Poesía narrada, poesía en verso, poesía. Y a propósito, va a haber un encuentro artístico en Ademis, Solís 823, el 9 de mayo del mes próximo. Falta poquito. Y allí vamos a hacer un poquitito de poesía también y de música. Quiero entender el hambre, saber del pulso, de la angustia, desenvolver el río, volcarlo. Estuvimos leyendo poemas de Anaí y míos, y me da mucha gracia esto de volcar el río, por eso lo leí, ¿no? Lo leí seriamente. Lo leí formalmente, como se lee un poema. Del poema uno no se puede reír. ¿Cómo te vas a reír de un poema? ¿Qué te pasa? Pero ¿a quién se le ocurre? Solamente a nadie se le ocurre. Desenvolver el río. ¿Qué es el río? ¿Qué es? ¿Un nudo? ¿Qué es? ¿Volcarlo? ¡Genial! Hay algunas imágenes en la poesía de Anaí. Aprovecho que ahora no está, ¿no? Se fue porque salió un ratito. Entonces, hay algunas imágenes en la poesía de Anaí que son increíbles. Son muy notables. Por ejemplo, hecatombe de toros. ¿A quién se le ocurre? Y encima, y además, eso es completamente instintual. ¿Sí? Es poesía feminal instintual. Estamos grabando en las piedras, en los marfiles, en los huesos. No. Estamos grabando, intentando grabar un CD con poesía feminal. ¿Sí? Ya lo estamos haciendo. Y cuando esté, les voy a avisar. Así van a Musimundo. No se agolpen, ¿eh? No se agolpen. En 1960, 28.000 libros de poesía anuales se vendían en Argentina. Hoy, 28. Pero no se agolpen, ¿eh? Traten de no lastimarse en la puerta de Musimundo. No es una propaganda, ¿eh? No es propaganda. No, no, no. Bueno, ahora vamos a tratar de ponernos serios, porque yo valgo por dos, peso 120. Entonces, ponernos serios para poder conversar un poco. ¿Conversar? ¿Qué quiere decir conversar? Conversar quiere decir danzar juntos en el placer de la compañía. Mira vos. ¿Te gustó? Sí. Impresionante. Conversar del latín, versar con, ese es un cuento chino. No, no, no. Conversar del latín significa danzar juntos en el placer de la compañía. ¿Vos entendés el mundo en el que vivís? Yo no. En realidad, lo que no entiendo es cómo la gente, teniendo la posibilidad de cambiar este mundo, no lo hace. Bueno, porque no se da cuenta, ¿no? Entonces me parece que el punto es que, como la creación del patriarcado es algo cultural y es algo que se impuso de manera absolutamente natural, entre comillas. Sí, no. Cuando las mujeres empecemos a tomar mucha más conciencia, quizá de la que ya tenemos, de esa creación, ¿no? Sí. Vamos a poder modificar, modificar con una fuerza importante y entablar una nueva relación con esta sociedad dominada de varones, ¿no? Pero solamente si empezamos a tener una historia, si empezamos a tener reflotar los mitos, si empezamos a tener espacios, si empezamos a tener una vida cotidiana mucho más habitada por lo femenino, vamos a poder construir de a poquito una nueva conciencia. Por eso es interesante los congresos de mujeres, por eso es interesante no que la mujer participe dentro de la estructura del patriarcado desde un lugar de apropiación, ¿no? Como un apoyo, sino que participe, que sea desde un lugar de conciencia. ¿Y qué nos va a dar la conciencia? Nos va a dar la conciencia cuando nos demos cuenta que realmente estamos forjando una nueva relación dentro de esta convivencia. Y esta nueva relación tiene que ver con lo que venimos a una nueva relación de parentesco, una nueva relación de la sexualidad, una nueva relación en la producción simbólica, y hasta podríamos hablar de una nueva metafísica, ¿por qué no? Sí, sí, cuando hablas de metafísica estás hablando del más allá, de la relación con la trascendencia. De pensar el misterio de la vida y de la muerte, ¿no es cierto? Vamos a poder pensarlo desde un lugar femenino cuando empecemos a reconocer primero la conciencia de lo propio, ¿no? Mm. Porque no se puede imaginar, pensar o meditar cuando tenemos un orden simbólico que considera que la mujer es un ser netamente emotivo, dedicado de una manera servil a su esposo y a su hijo o a su hija. Entonces, por lo tanto, no tiene capacidad de abstracción. Sí. ¿Qué capacidad? Si no tiene capacidad de abstracción, ¿cómo va a pensar más allá de lo que lo rodea? Claro, negada. En realidad no está negada, porque nadie en su sano juicio hoy te va a decir que la mujer no tiene capacidad de abstraer o que no tiene inteligencia. Ya no lo dice el patriarcado, ya se cuida de decirlo. Como individuo. Claro, pero lo sigue actuando en términos colectivos. Le niega el acceso y le niega la posibilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es de difundir este mensaje, no en términos feministas a secas, en el sentido de fogonear el antagonismo. No. Lo que queremos nosotros desde el fracaso del patriarcado es lograr la armonía, cuando no sé, pero la armonía. ¿Sí? Si yo te debo obediencia, claro, no hay más que hablar. Por supuesto, cállate. Entonces, sí, sí, querida. ¿Cómo? No hay más que hablar, claro. No se puede pensar. Sin embargo, justamente, Romani Indomi Parchi, Parchissimi. Este es un aforismo en latín, que quiere decir, el romano en su casa es parco, o sea, no habla. Parchissimi, no habla nada. Es porque el romano en su casa, desde Roma estamos hablando, ¿no? 2200, 2300 años de antigüedad. ¿Por qué en Roma el romano no hablaba? Porque ¿cómo va a hablar con inferiores? No hablar con la mujer que él consideraba inferior y no hablar con los hijos que él los consideraba inferiores, porque todavía no habían crecido. Entonces, el romano llevaba adelante la ley patriarcal hasta las últimas consecuencias. No hablaba en su casa, dicho por el propio aforismo romano. Entonces, con esto no se juega. Es decir, hoy hemos cambiado un poquitito la historia. ¿Sí? Un poquitito la hemos cambiado. Pero falta muchísimo. La coraza se resquebraja. La coraza patriarcal se resquebraja. Pero automáticamente salta el simio patriarcal y mata. Y si no, quien quiera, puede ver un poquito de televisión, si quieren, ¿eh? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos muy apurados, apurémonos mucho más. Choquemos. Pisemos los pies de la gente, las cabezas, los codos. Bajemos de los colectivos cuanto más rápido mejor. ¿Para qué? Para mirar televisión rápido, mucho antes. Están apurados porque van a mirar televisión, decía el viejo Sábato. Sí, estamos apurados para la nada, en realidad. Pero, sin embargo, mirar televisión nos podría llegar a educar un poquitito en el sentido de la percepción actual. Hoy el patriarcado, incluso en los jóvenes, se ve una reacción criminal que es, se podría decir, automática. Pero porque en los jóvenes se percibe que la mujer avanza resquebrajando el sistema. ¿Sí? Obviamente los jóvenes no perciben ese tipo de conceptualización, pero sí lo perciben en el modo de relación. El modo de relación es un modo que no es aceptado por la ley patriarcal. La ley patriarcal exige, mediante la fuerza y el miedo, el silencio y abstenerse de algo que pueda hacer cuestionar la ley. Esto que parece brutal, cuadrado, podríamos decir, por ejemplo, tenemos un papa que sonríe. ¡Ja! Sí, evidentemente las épocas han cambiado mucho. Pero no nos olvidemos que la ley sigue existiendo. ¿Sí? Y el patriarcado en ese sentido no ha cambiado nada. Nosotros tenemos que tratar de lo... Y a mí, y como hombre, ¿en qué me afecta el patriarcado? Porque yo parezco al final... ¿Qué es? ¿Cuál es el corazón del patriarcado? Además de la obediencia. La competencia. Entonces, cuando el hombre... Ustedes pueden mirar una orden militar, ¿no? Y ver que ahí se puede visualizar el espíritu patriarcal, sí, ¿no? En el ejército, en el modo en que los hombres se organizan militarmente. Entonces, la orden no se cuestiona. No. Porque en realidad para la jerarquía no hay ninguna razón. Es así. Sí. Porque es así. No tiene una razón. Y el orden familiar también es un orden jerárquico, aunque no parezca. Entonces, la jerarquía en sí misma es hasta un acto de fe. No es cierto, porque tiene a su vez un Dios que supera la jerarquía material, digamos, porque es algo metafísico, al cual se le da obediencia. ¿Y cuál es la razón? ¿O cuál es el motivo? ¿O por qué? Porque es el que instauró la ley hace 4 o 5 mil años. Porque se sostiene en sí mismo, no tiene otra cosa. Es así, punto. Sí, ya está. Hagamos un poco se sostiene en su propia autoridad. Hagamos ahora, espera. Un poquitito. ¿Qué sostiene esa cuestión jerárquica? La competencia. Entonces, para subir, yo necesito competir. Entonces, soy mejor que vos porque tengo, no sé, las razones que... No las razones, digamos, los modos de competencia que haya dentro de la fuerza para subir de categoría. Entonces, ese es el corazón del patriarcado. La competencia entre los varones, el quién va a agarrar más poder sacándoselo a otro, ¿no? Y quién es el que obedece más. ¿Quién es el que tiene más poder? La mujer no tiene ese razonamiento. Si ese es el razonamiento patriarcal, bueno, evidentemente tiene que haber otro que no sea patriarcal. Ese otro que no es patriarcal, y que viene a ser representado por la parte de la sumisión, es el que debe imponerse. Porque si no, es como que las mujeres nos transformamos a la misma lógica en una lógica de acompañamiento, pero en realidad no hay un cambio. Por lo tanto, toda posesión de competitividad en la mujer es un arrastrarse hacia el orden patriarcal y no tener los ojos en la destrucción de esa sumisión. Ni amo ni esclavo. Tiene que haber una nueva relación. Sí. Tenemos que tratar de lograr una nueva relación. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Formulemos la contradicción hombre-mujer impuesta hace 4.000 años mediante el matricidio, el ginecocidio y la destrucción de las sociedades maternales. Estás escuchando La Llave de los Campos por Radio Semilla. Radio Semilla, Sembrando. Bueno, sigamos en el último bloque de La Llave de los Campos, 21 de abril de 2015, día accidentado. Sí, me enteré que Macri había hecho 10 kilómetros de subtes. Había dicho que iba a ser más. Y que en realidad Argentina tiene 50 kilómetros de subtes. Y las ciudades grandes del mundo tienen 200 kilómetros de subtes. Por lo tanto, estamos atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy es un día en el que hubiera sido conveniente no salir del subte. Quedarnos en el submundo. Bueno, no. Hablando un poquitito. Viene la dominación, las relaciones de dominación, el sistema de dominación patriarcal, tiene 4 o 5 mil años. ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta. Yes. Para que vos puedas empezar. Porque por ahí, ¿por qué el hombre concibe al acto sexual como una forma de dominación? ¿Te das cuenta que no tendría que haber salido del subte? ¿Qué? A ver, ¿cómo? Lo ahí único está que tu falta. Historia. Yo a mi marido jamás le hice un solo problema. Nunca. ¿Marido? Lo trato perfectamente. Digo, perdón, me equivoqué. Me hace decir cada sabía. Cosa. Dice, Dios mío. Los hombres conciben la dominación en su conjunto y en todas las relaciones. Y las relaciones sexuales son una. Bueno, resulta que la clave de la dominación del varón es la represión sexual, que se va a dar después hacia los hombres, porque la represión sexual se le da a todo el conjunto de la sociedad. Los varones reaccionan de una manera y las mujeres de otra. Muy bien. Durante miles de años esto se llevó a cabo, mi abuela, mi vieja, decían la porquería. Y yo no tengo 120 años. Guarda. Y algunas mujeres lo decían en serio. Es decir, se la creyeron de verdad. En realidad el resquebrajamiento de la sociedad patriarcal no tiene más de 40 años. Y coincide, más o menos, y paradójicamente, con la información de la revolución arqueológica. Aparecieron dos civilizaciones aparecieron. Apareció una civilización maternal, europea y asiática, y apareció Caral. ¿Sí? Caral, una sociedad armónica y pacífica, pre-incaica de 5.000 años de antigüedad, con características similares, en Perú, a 184 kilómetros de Lima. Acá se podría llegar a deducir que pudo haber habido una universalización de lo maternal previo al patriarcado. El patriarcado lo que hizo fue liquidar la filiación de derecho materno, sacarle el niño a la mujer, apropiárselo y decirle cómo tenía que vivir. Ahora, la clave fundamental de la imposición del patriarcado por la fuerza y el miedo es la represión sexual. ¿Sobre quién lo hace? Sobre todos, muy bien. ¿Los varones cómo hacen? Compiten entre sí, claro. Exactamente, porque los varones que no tienen mujer asignada, ¿qué hacen? O las mujeres que no tienen varón asignado. Las mujeres que no tienen varón asignado van. Son monjas, o ya sabemos, y hoy que hagan lo que puedan. Pero en la antigüedad, o hasta no hace... O libres. Claro, hasta hace 200 años era muy difícil ser mujer. Hasta hace 150, hasta hace 100. Hoy mismo, pero ya las cosas han cambiado suficiente, gracias a la lucha del feminismo y de los hombres que han sabido acompañar. Ahora, imagínate hace miles de años, los varones que no tenían, y hasta centenares de años, los varones que no tenían asignada una mujer, ¿qué hacían? Tenían que generar, y lo está diciendo el patriarcado, de algún modo lo promueve. Promueve las relaciones homosexuales, es obvio. Mira televisión y te vas a dar cuenta que está promovida la homosexualidad masculina. No la femenina. Y no la femenina, claro que no. En la misma proporción, por supuesto que no. Entonces, ¿los hombres entre sí tienen que competir? Y sí, claro que tienen que competir. Los manda el mismo sistema a competir y a matarse entre sí. Y la competencia entre hombres es extremadamente dura y desleal. Y esta hostilidad se ve en el marco laboral. Y vos me vas a decir, pero esto también se ve entre las mujeres. No, entre las mujeres no es así. Las mujeres tienden de algún modo a tejer lazos de acuerdos que son distintos. Y sin embargo, los que fueron reprimidos en su sexualidad fueron tanto los varones como las mujeres. ¿Y quién los reprime? Los reprime el sistema de dominación patriarcal. Por ejemplo, hagamos una prueba. Salí desnuda dentro de un rato. a ver cuántas cuadras caminas. Te va a llegar la policía. Un juez o una jueza te van a meter en cana y te van a dar una penalización. La sociedad te va a estigmatizar. Vas a perder el trabajo posiblemente. ¿Por qué? Sí, claro. Porque la ley está, aunque uno no la vea. Existe. ¿Y si un hombre sale desnudo, qué pasa? Posiblemente mucho menos. Posiblemente mucho menos. Porque acá el estigma está sobre el cuerpo de la mujer. ¿Sí? ¿Y cuándo comienza esa ley para vos? 4.500 años, el código de Hammurabi fue el primero que se conoce. Está hecho sobre un falo de 2 metros de roca. ¿Y la causa? La causa es que se habían encontrado los pueblos indoeuropeos que venían bajando, sobre todo los pueblos que venían de Irán, pero en realidad por el norte, el pasaje que viene bajando la península europea, son pueblos rusos y ucranianos. Son pastores que vienen buscando pastos, porque vos sabés que el ganado se come la raíz del pasto. Por lo tanto, tienen que buscar nuevos campos. Así fueron llegando. Cuando llegaron se encontraron con sociedades que tenían costumbres completamente opuestas. Y que eran tan opuestas que les subvertían el orden patriarcal que establecido y por lo tanto les traían problemas sociales a ellos. Entonces decidieron eliminarlos. Pero eso lo vamos a tener que seguir desarrollando la próxima reunión. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Podemos ir terminando? Bueno, vamos terminando. Si bueno, querés. Yo no sé qué le voy a decir a mi marido hoy con esta decepción que me acabo de llevar. Bueno, vamos a ir terminando. Un abrazo para todos, un abrazo para la gente de ADEMIS, un abrazo para el gremio docente, los siempre vituperados y nunca bien ponderados. Un abrazo para el ministro Ramos Mejía. Digo, me confundí, creí que estaba hace 100 años. Y los esperamos el... Nos vemos 7. El próximo martes a las 18:30 por Radio Semilla, aquí en el Drone.